pronto mis ojos no son los míos. Puedo perder el sentido de un momento a otro momento. Mi confusión va en aumento. Soy una pobre alma en pena. Ni la más dura cadena me hubiera afligido tanto, ni el mayor de los espantos congelan así las venas. Estaba en el dormitorio de un alto segundo piso cuando principia el granizo de aquel feroz purgatorio. Espejos y lavatorio descienden por las paredes. Señor, ¿acaso no puede calmarte por un segundo? Y me responde iracundo, pa'l tiburón son las redes. No hay palabras en el mundo para explicar la verdad, ni talento en realidad para penetrar en profundo. Qué viento más iracundo, qué lluvia tan alarmante, qué pena tan abundante. ¿Quién me da la explicación? Solo el sabio Salomón, pero se halla tan distante. Del centro salté a la puerta con gran espanto en el alma, rogando por una calma, pero el temblor va en aumenta. Todo a mis ojos revienta, se me nubla la cabeza del ver brincar en la pieza la estampa de San Antonio, diciendo muera el demonio que se anda haciendo el que reza. La mar está enfurecida, la tierra está temblorosa. Qué vida tan rencorosa lo trajo la atardecida. Con una angustia crecía, le estoy pidiendo al Señor que detenga su rencor tan solo por un minuto. Es un peligro este luto para el alma y el corazón. Así fue, señores míos, la triste conversación que en medio de aquel temblor sostuve con el divino cuando pasó el torbellino de la advertencia final. Bajito empezó a llorar mi cuerpo resucitado, diciendo Dios está indignado con la culpa terrenal. Me aferró con las dos manos en una fuerte manilla, flotando cual campanilla o péndulo disparado. Esto, mi Dios amado, dije apretando los dientes, pero él me responde hiriente, va a ser mayor el castigo para el mortal.